te invitamos a compartir este momento que se llama Saborearte. En este segmento vas a conocer recetas que puedes agregar a tu recetario personal y también acerca de las propiedades de algunos alimentos. Y por qué no, a disfrutar un poco de música y algo de poesía. Esta vez vamos a hacer una rica sopa crema. Sopa crema de calabaza con sésamo y curry. Las sopas son una opción simple, sabrosa y nutritiva para las noches de invierno. Por otro lado, el consumo habitual de calabazas ayuda a evitar la retención de líquidos. Resulta ideal para el tratamiento de la obesidad y constituye una manera adecuada de prevenir la formación de cálculos renales. Ingredientes: media calabaza en cubos, una cebolla, un hinojo, una cucharada de jengibre rallado, una cucharadita de curry, una cucharadita de fenogreco, caldo de verduras, cantidad necesaria, con alga, cambu y una hoja de laurel, cilantro o perejil fresco, sal, gomasio o tahine, sésamo tostado triturado o sésamo crudo triturado. Preparación: preparar las verduras junto con el jengibre en nituque. Agregar el curry y el fenogreco. Una vez cocido, agregar lentamente el caldo y licuar hasta obtener la textura deseada. Agregar sésamo y curry. Nituque. El nituque es una forma práctica y sencilla de cocinar verduras y hortalizas. La idea es usar lo que tenemos. Al ser cocinadas en su propio vapor, los vegetales conservan la textura y el color. Su sabor es mucho más rico y las verduras son más digeribles y nutritivas. Para este tipo de cocción no es necesario ningún tipo de olla en especial, siendo posible trabajar con las de uso corriente. El nituque se puede realizar cortando verduras y hortalizas, rallándolas en daditos, bastones o como más te guste. Esta preparación se puede utilizar como acompañamiento de otras comidas o bien como base de tarta, pasteles, etc. Los ingredientes son las verduras de estación o ocasión. Preparación: colocamos en una olla 1 centímetro de agua o pincelar con aceite. El fuego debe ser moderado para luego pasar a mínimo hasta que empiece a hervir. Durante 15 minutos se recomienda utilizar difusor. Se colocan las verduras y hortalizas por orden de dureza. Ejemplo: cebolla redonda, ajo picado, cebolla de verdeo, puerro, morrón, zanahoria, hinojo, calabaza, coliflor, brócoli, repollo blanco cortado en julianas, hojas de verdura, berenjena, tomate cortado en rodajas. En el botiquín inaugurado por Nati vamos a poner al hinojo Phoeniculum vulgare. También el hinojo ha desempeñado en todo tiempo un importante papel en la curación natural. Pastores, campesinos de todas las épocas y de todos los países han conocido, experimentado y aconsejado el uso de esta planta, que es un valioso auxiliar del hombre en lo que a la conservación y a la recuperación de la salud se refiere. Las especies denominadas hinojo común, Phoeniculum vulgare, hinojo azucarado, Phoeniculum dulce, hinojo bastardo, Anethus graveolens, T. tienen todas las mismas propiedades curativas. Crecen espontáneamente en nuestros prados y jardines, menos el segundo que se cultiva y cuyos pecíolos son los que se comen, pudiendo reconocerse fácilmente por el agradable y exquisito olor que despiden. Se recolectan una vez terminada la floración y producidos sus frutos. Se usan con frecuencia las semillas o frutos, también las hojas y raíces. El hinojo es particularmente balsámico y desinflamante. Las raíces son diuréticas y aperitivas. Se usan las semillas en infusión, en uso externo para lavar los ojos, para gargarismos y baños de vapor, y en uso interno como carminativo y contra el asma, el cólera, los calambres y afecciones del estómago, especialmente indigestiones. Hervidas con leche, se administran a tísicos y con miel combaten las obstrucciones pulmonares y bronquiales. El aceite preparado con las semillas es un excelente remedio contra los vómitos de los niños y la tos convulsa. La infusión de raíz, el 2%, es un buen diurético. Se usa en combinación con muchas otras plantas similares. Tiene especial indicación en los catarros de las vías respiratorias, tanto de la garganta, de las cuerdas vocales, de la tráquea, como de los grandes y pequeños bronquios, asma y coqueluche, tos ferina, digestión débil, cólicos y gases del intestino, en especial de los niños y las niñas. Activa la producción de la leche durante la lactancia. Para uso interno, una cucharadita de semillas por taza de infusión, 2 o 3 tazas al día. Para uso externo, con las hojas y extremidades, se hacen cataplasmas resolutivas para hacer desaparecer los infartos u obstrucciones mamarias. La infusión de hinojo tiene el poder de secretar la orina, limpiar los riñones, provocar la menstruación, expulsar los flatos que se acumulan frecuentemente en el tubo intestinal y excitar las funciones digestivas. ¿Cómo realizar una cura especial de hinojo? Aconsejamos emplear el jugo fresco. Tómese cada hora de 1 a 3 cucharadas de este jugo. Si se emplea la infusión, puede tomarse cada hora de 5 a 7 cucharadas o cada día, por la mañana en ayunas y por la noche al acostarse, 1 taza de esta infusión bien caliente. Cuando se traten mucosidades, catarros, tos, ronquera, enfermedades de los riñones, cólicos y calambres, la tisana debe tomarse bien caliente. En estos casos se agrega bastante cantidad de miel de abejas que ayuda a disolver las sustancias endurecidas. La infusión de hinojo mezclada con mucha miel es un remedio excelente para combatir la tos en los niños, las niñas, niñes y les adultos. Las madres lactantes tienen en la planta y en la semilla del hinojo un poderoso medio para mejorar y aumentar la leche y la sangre. El que toma a menudo jugo de hinojo o tisana de hinojo no se verá tan fácilmente atacado por la ictericia. El hinojo purifica la sangre y limpia el hígado y los riñones. Aconsejamos también el hinojo en polvo. Este polvo proviene de la fina molienda de la planta seca y semillas. Al tomarlo se debe masticar 1 centenar de veces. De esta manera se fortifica todo el organismo, especialmente el hígado, los riñones, los pulmones, la vejiga, el estómago, etc. El que padezca de debilidad de la vista, que tome por la mañana en ayunas y por la noche al acostarse 1 taza de tisana caliente de semillas de hinojo y que se lave bien y repetidas veces los ojos con la misma tisana. Poesía del dulzor, como viendo el corazón, fino gesto de la abuela en su labor. Que cantó, los merengues perfumó, y hoy regresa aquel tiempo que voló.